de todo, todo de mi vida. Esa que de mis adentros lo que hay de sí. ¡Pasa, voy! ¡Vieja querida! Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo su canto. Y yo arriesgué contigo. Ya todo refleja mi triste derrota. Y todo para que sí. ¿Con quién? Con la madre y gente. Sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar. Pero amor que no por ti sentía. Vamos a la banda. Llora.